Bienvenidos a Toponimia del Puerto de Valparaíso, las cápsulas donde podrá pasear por las quebradas, cerros y caletas de nuestra querida ciudad porteña. En esta edición, el Cerro Placeres. Este cerro es el penúltimo antes de llegar a Viña del Mar desde Valparaíso. Cuentan antiguos habitantes del cerro que el nombre Placeres nació porque las aguas y arenas del estero que antes corría en la quebrada de la Cabritería tenían partículas de oro. Esta misma quebrada lo separa del Cerro Barón, y la quebrada del Matadero, hoy conocida como la calle Rodolfo Filippi, es el límite con el Cerro Esperanza. Las amplias calles y avenidas destacan en el Cerro Los Placeres. Al ser relativamente plano, permite una mayor definición de manzanas. La variedad de árboles y jardines acompaña esta urbanización que está bien organizada. En 1931 se inaugura en el Cerro Los Placeres el campus central de la Universidad Técnica Federico Santa María en los terrenos del ex Fuerte Pudeto. Este edificio es considerado como una de las mejores obras de la arquitectura chilena del siglo XX. La Puntilla San Luis es uno de los miradores del Cerro Los Placeres. Está ubicada a un costado de la Universidad Federico Santa María, entre la Bajada Yolanda y la Subida San Luis. Antiguamente era el lugar donde se celebraba la fiesta de la primavera, con chayas y serpentinas. Desde él se puede vislumbrar la bahía de Valparaíso, así como también una panorámica de los cerros. El Cerro Los Placeres destaca no solo por su arquitectura y sus miradores, sino también por su gente. Una de las grandes atracciones es el Vía Crucis Viviente realizado por la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes cada viernes de Semana Santa. Ese día, tanto los católicos de Valparaíso y los de otras partes del país visitan el Cerro Los Placeres para ver la representación del Vía Crucis. El ascensor de este cerro dejó de funcionar y está clausurado. Su planta baja se encontraba en la Bajada Yolanda y la planta alta en el inicio de la Avenida Placeres. A pesar de que no cuenta con funicular, como muchos de los otros cerros de Valparaíso, el Cerro Los Placeres tiene grandes elementos que lo hacen un paso obligado en la visita al puerto. Es por eso que muchos de los turistas que recorren Valparaíso disfrutan paseando por sus grandes calles y avenidas. Esto fue Toponimia del Puerto de Valparaíso, las cápsulas en las que paseamos por nuestra ciudad porteña, basadas en el libro de 1962, Toponimia de Valparaíso, de Leopoldo Sáez.